Le damos la bienvenida a Ángeles Díaz al aire de La Mosquitera. ¿Cómo estás, Ángeles? Buen día. Hola, Ángeles, buen día, muy bien. Gracias por el espacio. Bueno, tocaya. Tocaya. Contanos manifestaciones sutiles, contanos cómo nace. Vamos a estar presentando una serie de obras junto con Nelly Barbero, que es otra artista visual de Mendoza. Manifestaciones sutiles tiene que ver con la introspección, con el mundo interior de nosotras, de las artistas visuales que nos presentamos y que compartimos el mundo pictórico, y también un espacio en el que participamos normalmente exponiendo nuestras pinturas, que es la Feria de Artesanos de Plaza Independencia. Hermosa la actividad, y contanos un poquito, si podemos, ¿no? Conocerte un poquito a vos como artista, un poquito sobre tu trayectoria, si nos querés contar, ¿hace cuánto que te dedicas a las artes visuales? Bien, y hace bastante, desde el año 2000, en que pinto obra y que participo normalmente en muestras colectivas. En esta oportunidad somos dos, pero normalmente estoy en concursos o en muestras más numerosas. Pero también tenés, por ejemplo, bueno, esto va a ser una muestra, no sé si se van a poder adquirir o no cuadros ahí. Sí, la intención es que todo está disponible para la venta y bueno, también que no se pueden contactar con nosotros y que la muestra va a estar desde el jueves 12 hasta el 8 de julio. Se puede visitar de lunes a viernes de las 9 a las 6 de la tarde. ¿La ubicación? Esto está en Rodeo de la Cruz, en la calle Bandera de los Andes, 8956. En el Centro Cultural Pascual La Oriente. Pascual La Oriente. Ajá, perfecto. Exacto. ¿Y por qué ese lugar? Digamos, decidieron. Cultura en realidad cuesta generar espacios, pero Cultura de Guaymallén tiene una disposición más amplia y nos ha permitido participar aquí. La verdad que buscamos en distintos lugares y por ahora esto se presenta acá y es una buena oportunidad, entonces estamos. Sí, el lugar es muy lindo. En futuro, si hay otro lugar, será también bienvenido. La idea es donde surja un espacio que cuesta desarrollarse y vivir del arte en este contexto, y lo seguimos intentando. Sí, por eso justamente te consultaba, ¿no? Por la escasa, los escasos lugares que hay para desarrollar la pintura. ¿Y cómo es la entrada? Ya nos dijiste, pero si querés repetirla. Este jueves a las 20 inaugura en el espacio Pascual La Oriente la muestra Manifestaciones Sutiles. Somos Ángeles Díaz y Eli Barbero. Y va a estar hasta el 8 de julio inclusive, se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Buenísimo. Y las obras, si nos querés contar un poquito, como para dejar la pica ahí, algo de la técnica, qué materiales utilizan. Yo trabajo una mixtura de materiales, acrílicos, óleos, algunas tienen relieve, texturas. Y el mundo interior al que hago referencia es que la pintura es más bien algo místico, espiritual, que tiene temáticas que van para ese lado, lo simbólico, lo surrealista, se puede de alguna manera referenciar. Si querés te puedo pasar con Eli para que te comente de su obra también, cómo trabaja. Bueno, si está por ahí, estaría buenísimo. Genial. Estamos hablando. Hola, buen día. Hola, buen día. Le contó a la audiencia que estamos hablando con las dos artistas plásticas que van a presentar esta obra que se inaugura mañana, Manifestaciones Sutiles. Ahora vamos a charlar un ratito con Eli Barbero. ¿Cómo estás? Buen día. Eli. Un gusto, buen día. Aquí estamos montando la muestra en Pascual Laurente, muy contentas. Bueno, lo que yo voy a mostrar es una serie de acuarelas y lienzos con distintas técnicas mixtas también. Mi obra, junto con la de Ángeles, tiene mucho también una introspectiva en nuestro interior. Trabajo mucho con figura humana y el hombre en torno a la naturaleza, el vínculo del hombre con la naturaleza, sobre todo. Bueno, hay diferentes formatos y es una linda muestra. La verdad que los invitamos a todos para que vengan a ver y compartir un momento cultural, porque también va a haber un grupo ensamble y también una apertura de un libro, la presentación de un libro. Así que, bueno, están todos invitados. Va a ser un lindo encuentro cultural. Bueno, y muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, Eli. Y también quería preguntarte, bueno, si ustedes van a estar, me imagino, presentes el primer día o después van a acompañar. Y si alguien quisiera contactarla para quizás tomar alguna clase o algo, también si nos querés contar eso, ¿dónde las puedo ubicar? Sí, sí. Yo tengo, bueno, mi Instagram, eli.barbero. Bueno, acá también voy a dejar mi teléfono, no sé si lo quieran dejar. Sí, yo doy clases, hago workshops, clases intensivas de acuarela y bueno, junto con Ángeles también trabajamos en este emprendimiento en la Plaza Independencia. Así que ahí también nos pueden encontrar, sobre todo los fines de semana. Y bueno, ahí te paso con Ángeles, bueno, a ver si, vale, para que te dé tu... para contactarla. Perfecto. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Gracias, Eli. Muchas gracias por tus palabras. Ángeles. Bueno, ahí hermoso también lo que nos contaba la Eli. Y bueno, la invitación ya está hecha. No sé si querés cerrar la nota ahí, volviendo a contar. Ahí nos contó también que van a ver además en la presentación algunas otras cuestiones musicales, de libros. Sí, eso es lo interesante de este espacio, que también hay una especie de teatro que invita a otras propuestas que convocan público, y es interesante el conjunto, ¿no? De lo visual, lo artístico, con la música y con también la literatura. Así que los esperamos, porque va a ser más que interesante la propuesta. Y te dejo mi Instagram, si... Dale. Si quieren contactar y conocer mis pinturas también, pueden ir chusmeando por ahí. Es mystic.art, mystic con K. Uh-huh. Bueno. Y bueno, la muestra inaugural, lo repito, si querés, dale, sí, jueves, sí, 12 a las 20, en la Sala Pascual Labriente, ubicada en bandera nacional. Y los esperamos. Bueno, hermosa propuesta, que tengan una gran muestra ahí. Y bueno, el aire de la mosquitera a disposición siempre para difundir lo que necesiten. Muchísimas gracias, Ángeles. Chau, que estén muy bien, estén bien. Buen miércoles, chau. Chau.